Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Siempre decimos, nunca hay nada en Melo y justo este fin de semana se les ocurre hacer varias actividades que se superponen. Es que eso es simplemente una sensación, porque sobre todo en diciembre es imposible hacer actividades los fines de semana que no se superpongan. Sin ir más lejos, nos pasó a nosotros mismos. El concurso de asadores de corderos de Arachaña, fiesta a la que no podemos faltar, y la fiesta de los autos viejos en el Remero, fiesta a la que no podemos faltar, se organizaron para el mismo día. Es que o era el 12, o era el 19, o era el 24, o era el 31. Y resulta que el 12 era el cumple de Acuarela, que lo festejamos muy en silencio y a las cortitas entre nosotros nomás, pero lo festejamos. Y el 24 es Nochebuena y el 31 es fin de año. Además, esas dos fiestas a las que hacíamos referencia reúne cada una de ellas un par de cientos de personas y nada más. Queremos decir que 59.500 de las 60.000 personas que viven en Melo tenían otras opciones. Nosotros somos muy realistas en los números y queremos que se miente a sabiendas en cuanto a la estimación de personas que concurren a los espectáculos. La fiesta en el Remeros la anunciamos con más de 2 meses de anticipación, diciendo que eran 100 tickets y solo 100, que dicho sea de paso se colocaron como pan caliente, y estaba destinada exclusivamente a los socios de los autos viejos y su familia. Mientras tanto, Julián en Arachaña tiene su barra y su aparcería, que no es la misma, y por algo ya va en su sexta edición. Para el 1 de abril del año que viene, tenemos pensada la inauguración del galpón de AFE en su nueva dimensión, la de ser sede de AMAC, y será una fiesta para autoridades, prensa y socios, aunque con entrada libre para todo público, y gratis. Y al día siguiente, un encuentro internacional de autos antiguos. Si lográramos que 1,000 curiosos y 100 entendidos estén presentes a lo largo del día, será un éxito sin precedentes. Estamos tratando de decir que solo los mega eventos, llámese el Reina del Lago, el mega show de las motos, el carnaval y poca cosa más, arrastra a todo el mundo. Ni siquiera el fútbol, por más que cuenta con buenos escenarios, grandes actores, atrae a más de 2,000 personas. A nuestra manera de ver, es que hay 500 familias en Melo que son las que mueven todo. Se los voy a repetir para que ustedes lo piensen y lo analicen y lo compartan o no. Nosotros decimos que hay 500 familias en Melo que son las que mueven todo. Son las que son socios del fútbol y de instituciones todas. Los que cierran afuera, los que concurren a ABA, los que van a Retro o el Quijote, son siempre los mismos, son 500 familias. Son los que pasean en auto en el centro y en el Parque Rivera toman mate. Son los mismos que cuando se van de vacaciones nos dejan la sensación de que no queda nadie en Melo o que están todos en la laguna, que es lo que se dice. Lo que pasa es que se siente cuando los que están en todas dejan por un rato de estar en todas. No es cierto que cuando Melo aparece vacío, porque sus calles están vacías, no haya nadie en Melo. Hay 59.500 personas. Las otras 500 están de vacaciones. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.